no no no no Natty Natty yeah. 'Cada día que paso yo recuerdo lo lindo y bello que es el amor, wow. Y aunque ahora no estemos juntos, siento que te amo, mi amor, wow. 'Cada día que paso yo recuerdo lo lindo y bello que es el amor, wow. Y aunque ahora no estemos juntos, siento que te amo, mi amor, wow. Siento que te amo, no sé cómo negarlo. Siento que te amo. Cada mirada es un momento, es un instante. Quisiera salir de casa y correr para visitarte. Decirte cuánto en ti paso pensando y que realmente esta situación me ha hecho daño. No sé si tú pasas pensando como yo, no es mi mente ni mi cuerpo, te extraña mi corazón. Hay una razón por la cual actúo así, y es que no quiero perderte, quiero hacer mi vida junto a ti. Siento que te amo, no sé cómo negarlo. Cada vez, siento que te amo. Cada día que paso yo recuerdo lo lindo y bello que es el amor, wow. Y aunque ahora no estemos juntos, siento que te amo, mi amor, wow. Cada día que paso yo recuerdo lo lindo y bello que es el amor, wow. Y aunque ahora no estemos juntos, siento que te amo, mi amor. Persona como tú jamás yo he conocido, y aunque busque otras mujeres como tú no ha nacido. Eres tan bella aun con todos tus defectos, con lo que tienes estoy satisfecho. Estaré tranquilo hasta que logre mi objetivo de agarrar tu mano y en él tengas un anillo. Mi amor, esto no es mentira, quiero hacerte mi mujer y la madre de mi familia. Esta canción va dedicada para todas aquellas personas que creen en el amor y luchan por esa persona especial que tienen a su lado y nunca permiten que un problema se interponga en el amor. Y al amor de tu vida, dile siempre en todo momento, y esto dice así. Company Record, con el mismo Kento Flow, la estrella musical, la compañía, Rise X, Freestyle.